Hoy propongo formalmente que esta, nuestra Organización de las Naciones Unidas, se comprometa en el tema, que haga una valoración profunda de los alcances y de los límites del actual enfoque prohibicionista en materia de drogas. Y eso no implica que se deba bajar la guardia, nosotros no lo haremos. No vamos a ceder ni un milímetro a las organizaciones criminales. Lo que sí significa es que los países debemos asumir las responsabilidades comunes que tenemos en el problema y que también son diferenciadas de acuerdo al origen y de acuerdo a la capacidad que cada quien tiene en el problema. Y en cualquier caso, señores, cualquiera que sea ese marco regulatorio sobre el tema de drogas, todas las naciones, y estoy convencido particularmente las economías emergentes como México, estamos llamados a implementar una política integral en tres ejes. Por un lado, combatir a la criminalidad, no rehuirla, no permitir que asiente su territorio como si fuera un Estado nuevo. Dos, fortalecer las leyes y las agencias interinstitucionales encargadas de aplicar la ley. En particular, hay que limpiar, hay que depurar y fortalecer cuerpos policíacos, fiscalías, ministerios públicos y poderes judiciales. Y tercero, y todavía más importante, hay que restaurar el tejido social. Hay que ampliar de manera acelerada las oportunidades para los jóvenes.